Imesifu sana ujumbe ulionitumia kupitia kwa jirani yetu ambaye huwa anatuzuka. Ukasema ukiniona ama zangu ama zako, sababu eti namfuata fuata mumeo. Imesitushwa na ujumbe ulionitumia kupitia kwa jirani yetu ambaye huwa anatuzuka. Umesema ukiniona ama zangu ama zako, sababu eti namfuata fuata mumeo. Sababu eti namfuata fuata mumeo. Ukinirudi utanionea bure. Shoga jeuri ya mimi sina. Shoga ukinirudi utanionea bure. Shoga jeuri ya mimi sina. Shoga ukinirudi utanionea bure. Shoga jeuri hiyo mimi sina. Shoga ukinirudi utanionea bure. Shoga jeuri hiyo mimi sina. Ushoga wetu ulianza tangu utoto, ulichezea viko na sasa tuna wajuku. Usipende matata. Shoga utanionea bure. Shoga sina kosa na wewe. Ushoga wetu ulianza tangu utoto, ulichezea viko na sasa tuna wajuku. Usipende matata. Sipendi batata. Kugambanisha watu wewe. Nakata sipendi batata. Jeuri hiyo sina. Sipendi batata. Nakata sipendi batata. Kuvunja heshima. Sipendi batata. Kugambanisha watu wewe. Nakata sipendi batata. Nyondo hiyo sina. Sipendi batata. Nakata sipendi batata. Cha mtu sikita kinakata. Sipendi batata. Naogopa wewe. Nakata sipendi batata. Hata na choko choko nakata. Sipendi batata. Sikuzoea. Nakata sipendi batata. Kupigwa pigwa mimi nakata. Sipendi batata. Naogopa ngeo. Nakata sipendi batata. Saunija mimi nakata. Sipendi batata. Sikuzoea. Nakata sipendi batata. Cho mtu sikitaki nakata. Sipendi batata. Naogopa we. Nakata sipendi batata. Shoga utanionea bure. Shoga sina kosa na wewe. Ushoga wetu ulianza tangu utoto, tulichezea vifo na sasa tuna wajuku. Sipendi batata. Thank you. kipepe.